¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Yeah. Buenas tardes, ya estamos acá en una nueva edición de Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú, como todos los jueves a las 20 horas. Terminando agosto, o sea, pasando la segunda mitad de agosto y esperando que de agosto se llegue la vieja, po. Sí, sí. Entre tanta tontería y rabia que uno ve de las noticias. Sí, la posprioridad en su mejor expresión tenemos la caga. Este agosto. Oye, no puse el timer, así que aquí voy. Tenemos algunas noticias nacionales e internacionales hoy. Hay algunas cosas interesantes que están pasando en este mismo momento. Una de ellas, bueno, ayer miércoles, mientras nosotros estamos grabando, Gustavo Fontán, en una actividad de Frontera Sur. Hoy día jueves, claro, a esta misma hora, o ya recién pasó, si es que fue a tiempo. La segunda patita. Estoy aquí con un problema para abrir esto. Ah, no, pero aquí ya lo tengo. Con Marta Andreu, que es productora y asesora de escritura documental. Y con esto por lo menos cierra una parte de los preparativos Frontera Sur, porque todavía continúa hasta el domingo el Frontera Sur Lab, claro, allá en Talcamávida. Así es que esperamos que se repitan estas instancias para conocer también formas de hacer cine. No recuerdo, fíjate, si dijimos qué edición es la que tenemos ahora. Lo dijiste, el programa. Pero esta edición es la 152 total y la número 13 del año 2019. Esperemos que siendo la 13 todo salga bien. No, el 13 no es mala suerte, es una tontera. Sí, yo lo sé, yo no creo en la suerte. No, yo sí, pero no tanto. Así es que, bueno, eso está ocurriendo ahora. Simultáneamente también por estos días estuvo el Festival de Cine de Locarno, 72º. Que es la... La ganó Pedro Costa. Que ganó Pedro Costa la película, el director portugués, con la película Vitalina Varela, que recibió el Leopardo de Oro. Qué buena, qué me alegro. El jurado internacional, bueno, el programa ha sido dirigido, todo el festival, perdón, por una mujer, Lily Hinstein, primera vez que lo dirige una mujer, este festival que ya lleva, decíamos, 72 ediciones. Uno de los tradicionales ya. ¿Por? El jurado internacional, presidido por la cineasta francesa, otra mujer, Catherine Brillat, dio el premio especial a Pa Go, del director surcoreano Jung Boon Park. La industria del cine coreana es potente y tiene... ¿Me puedes dar alguna película de Jung Boon Park? Muy buenos directores. Yo a Jung Boon Park no lo conozco. Vamos a buscar ahora algo de él. El cine oriental en general tiene un ritmo distinto, y también, si bien tiene un amplio arco temático, son películas muchas, algunos directores por lo menos están muy fijados en el tema de las relaciones humanas. Son las que más llegan a los jóvenes a nosotros. Porque además es un tema universal, la relación humana. Todas las películas tratan de relaciones humanas. Claro, o sea, estaba pensando yo en películas como Burning, por ejemplo, que comentamos hace unos días atrás y que está en Netflix. De Lee Chang-dong, una película maravillosa. Estaba pensando también en algunas películas, Chang-wook Park, etcétera, y hay otro director que se me olvida en este momento su nombre, que ha tenido también harta presencia en festivales. Son un cine más calmo, más íntimo. Sí, la misma película esta que comentamos hace unos programas atrás, de Tren a Busan, o Estación Zombie se llama en castellano, también usando el género de los zombies. El pretexto para otra cosa. Claro, para ver temas como la familia, etcétera. En Japón, Hirokazu Koreeda es... Sí, oye, tuve la suerte, pero no te dio el tiempo de verla, de bajar como 10 películas de Corea de una. Una me costó más que la que era distancia. Y la nuestra hermana tiene otra que no pillé, que es Caminando. Así que yo creo que tendremos 13 películas para ver de Corea, y con suerte. Dale, este Estación Zombie fue dirigida por... ya se me fue el nombre. Que son todos difíciles. Sí, Jeon Sang-ho. En fin, hay buen cine en Corea. La dirección, la mejor dirección en el Festival de Locarno lo ganó Damien Manivelle, un francés, con la película Los Hijos de Isadora. Y así, bueno, es un cine que difícilmente las películas van a llegar acá si no es a través de algunos festivales, pero seguramente. Claro, pero es probable pillarla en la red. Sí, y en plataformas también de streaming, de pronto. Algunas películas terminan siendo distribuidas por Netflix, lo que es una buena cosa. Yo cada día estoy más contenta con Netflix. Tenemos también, no recuerdo cuándo, tú me hablabas del festival Sanfic, que también está, me parece, siendo por estos días. Se me olvida, fíjate. Sí, sí. Lo anunciamos, sí, que estuve leyendo día. Cosas ayer, pero lamentablemente mi memoria, anoche me lo sabía todo y de ahí no me acuerdo de nada. Del 18 al 25 de agosto, o sea, empezó hace unos días. Y se va a mostrar, fíjate, una película que ya sacó hartos premios, que yo vi el tráiler y sí, tengo muchas ganas de verla, que es Los Reyes. La de los perritos. La de los perritos. Sí. Y leí, fíjate, unas críticas en The New York Times y en Variety. Y hablan súper bien de alguien, sí. Es una película, sí, adorable, fíjate. Se ve muy, muy buena. Tendremos más noticias de Sanfic la semana que viene, cuando ya estén los premios y todo eso. Como estamos acá, no podemos ver las películas. Así que vamos, que se está también ya empezando a preparar el Festival de Cine Santiago Horror 2019, que ya lanzó una convocatoria a participar, sí. Con cortos, largometrajes y videoclips. El plazo vence el 1 de septiembre, así que quienes quieran participar, les queda una semana para terminar sus películas. Las bases están en la página web de del festival, que es santiagohorror.com/bases-medio-competencia. Así es que Super. Visiten la página del Festival de Santiago Horror para que tengan la información y puedan postular. Otras noticias. Estos días se cumplen 30 años... Una película maravillosa, encuentro yo. De... 30 años Sexo, mentiras y video. Película que marcó nuestra... Bueno, 30 años atrás, tan jóvenes no éramos. Sí, pero éramos jóvenes. Sí, estábamos menos, todavía en nuestros 20. 25, claro. Todavía no teníamos 30 años. No, y una película que marcó a mucha gente también, o sea, que deslumbró a mucha gente... por la temática tan cruda, ¿no? En ese tiempo era crudo, no la parte sexual, sino la parte de confesiones de alma, y donde sí. El protagonista no era perfecto, y donde el director era muy, muy joven, más joven que Truffaut. Recordemos que la primera película, Steven Soderbergh, 26 años tenía, lo lanzó también a... al estrellato de una. Claro, fue una película que llegó... Quedó de casualidad prácticamente en Cannes, y ahí ganó la Palma de Oro. Había participado exitosamente también en el Festival de Cine de Sundance, cuando era un festival pequeñito, Sundance. Chiquitito, no sí. Era la plataforma que hay ahora para todavía el cine independiente. Todavía no estaba Red Fora a cargo, estaba invirtiendo. Claro, fue distribuida por los hermanos Weinstein, que en aquella época que también eran... piolas todavía, pues, claro, jóvenes, muy jóvenes. Lo que actualmente están siendo productoras como Annapurna o como A24, ¿no? Claro, eran en ese tiempo eran como pioneras y piolas. Son tiempos pre-internet. Llamó la atención el lenguaje simple para un tema complejo, relaciones de pareja y también de crecimiento personal. Una película que delicada, muy delicada, y que lleva a revisar un montón de cosas, porque claro, es muy, muy personal. Una muy buena actuación de James Spader, sí, que venía de ser una estrella de cine juvenil, adolescente, con las películas de John Hughes. Claro, considerado acá, actor menor, pero ahí mostró su gran claro, valía. Andy McDowell, que terminó haciendo comedias románticas de preferencia, que había tenido una experiencia muy mala en Tarzán. Previa en Tarzán, donde la voz de ella fue reemplazada por la voz de Glenn Close. Claro, pero igual hace un papel muy bueno. Peter Gallagher, que tuvo una carrera, ha tenido carrera después como actor de serie de televisión también. Y su hijo, que también actúa en televisión. Y la otra, la Laura San Giacomo, que también se roba claro. La película como la sexy. Que ella ha estado como un poquito más de bajo perfil, ha tenido una carrera más irregular. También ha hecho televisión, ha hecho harta televisión. Sí, ha hecho mucha televisión. Pero el James Spader y el mismo el Steven Sorensen, realmente alto nivel siempre. Yo encuentro que lo que hace el Sorensen, a mí me gusta, aunque sean las comedias, tiene comedias bien menores, pero siempre bien resuelta, entretenida. Y buena serie de televisión, ¿eh? Yo, hay una serie que hizo hace unos años atrás por HBO, creo que era, que se llamaba The Nick, con Cliff Owen. Ah, eso no la vi. De un hospital en Nueva York, el Knickerbocker, o Knickerbocker, a comienzos del siglo XX, por 1900, con un protagonista que era Cliff Owen, un médico morfinómano. Una serie oscura, era muy muy buena, son dos temporadas, con un final abierto. Él es como muy sensible a su época, el Steven Soderbergh. Sí, entonces, y sigue y ha seguido haciendo cine experimental. Y sus comedias son geniales. A mí me encanta esa, cuando el George Clooney es un ladrón y la Jennifer López es una policía. Y es tan absurdo, porque así como la vida, cuando él tiene que arrancarse de la policía, pero como está enamorado de ella, mientras arranca le hace señas. Y es una comedia muy efectiva, sí. Muy muy buena. Tiene detallitos, así pues me gusta. Oye, lo otro que me gustaría que conversáramos es de Joaquín Phoenix. Mira, nos queda súper poco tiempo. Por eso que hables algo, porque lo leí la semana pasada y también se me olvidó. Bueno, se va a presentar la película del Joker, según Sonar FM. Ahí hizo el otro día una reseña muy buena, la página web de Sonar FM. Los elogios que he tenido del director del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, dice que es la película más sorprendente que tenemos para este año, comillas. O sea, esto va directamente a los Oscar, aunque áspera, oscura y violenta. Tiene una ambición y un alcance asombrosos, le dijo a Variety. Para Cameron Bailey, responsable del Festival Internacional de Toronto, es la mejor actuación de la carrera de Joaquín Phoenix. Y habrá que ver, pues. Bueno. Se nos promete. Promete. El obituario. Principalmente vamos a destacar a Peter Fonda, una figura icónica que partió haciendo cine de serie B de motociclistas con Roger Corman, como productor y director en la New World Pictures, creo que se llama la productora de Corman. Y ahí también trabajaba Jack Nicholson. Era muy amigo. Junto con él y Dennis Hopper protagonizan la emblemática Easy Rider, Busco mi destino en castellano, dirigida por Dennis Hopper. Una película también bastante icónica, emblemática, aunque una mirada también oscura de fin del año 60. Como un poco son, profética. No son hippies, porque son unos traficantes que se disfrazan de hippies prácticamente. Yo digo, es como profética de lo que viene con la droga y con lo que va a pasar después. Bueno, también murió Richard Williams, que fue animador de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esa muy buena película que mezclaba animación con actores. Con personitas. Con Bo Hoskins como protagonista también. Y Jean-Pierre Mocky, un director y actor francés que se caracterizó por ahí por un cine bien satírico y panfletario con contenido social. Vamos a despedir el bloque y a Peter Fonda con la balada de Easy Rider de Roger McGuinn, líder de los Byrds, de la banda sonora de Easy Rider, Busco mi destino. Y volvemos dentro de dos minutos y un poquito más. To the sea, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Go river, go, past the shady tree. Flow river, flow, flow to the sea. Flow river, flow, flow to the sea. Ah, ya, estamos de vuelta con un poquito de todavía tos. Efectos de un resfrío que no se termina completamente. Hablemos de películas, pues estamos en Nota en 35 milímetros como todos los jueves en Radio Leufú. Estoy buscando mi ficha para que la... la encontré. Para hablar de cine nacional. Bueno, vi nacional porque yo vi una coproducción argentino-chilena del Che Sandoval que se llama Dry Martina, que yo no tenía idea que estaba en Netflix, la bajé. Dry Martina es una película, yo diría que irregular, que tiene un par de momentos muy buenos, que pudo haber sido la película, que tiene una banda sonora bastante buena, muy buena, que ahí quería que me dijeras tú el nombre del Gabriel... Gabriel Chovnik. Para mí es un... Él es un músico de películas argentino. De apellido polaco. Judío. Como muchos argentinos, Buenos Aires, la segunda capital judía después de Nueva York. Sí, lo tengo súper claro. Bueno, pero el tema no era es una película que pudo haber sido mejor si hubiera sido un poquito más feminista. Me explico. Toma el tema de una mujer ya en sus últimos 30, que fue muy famosa cantante en los 90, y que está cantando en un bar con su manager, que al final está como enamorado de ella, obsesionado de ella, o a lo mejor se cree dueño de ella, pero ella quiere un poco de libertad y anda con la chispa apagada. ¿Qué quiere decir con la chispa apagada? Que no se entusiasma con nadie, libido cero. Ella dice que su concha no prende. Y hay una fanática chilena de ella que le pide algo y el cuento que involucra a su ex pololo, que es medio pololo, y el pololo es el Pedro Campos, el hijo de Cristian Campos y la Claudia Di Girolamo, que bien dije, pero no creo que dé para tanto como le dio a la Martina, que estaba seca, pues Dry Martina. Y ella ve al Pedro Campos y se emociona de nuevo. Y empieza como una obsesión, lo sigue a Chile, y ahí, bueno, ahí vienen pasando otras cosas. Pero la verdad que un tema tan importante y poco tratado como la sequía sexual de una mujer joven pudo haber dado para mucho, pero da para un par de chistes, da para un par de conversaciones, una que otra escena de una fotografía bonita, un rollo con el padre de la que cree que es su hermana, que es bastante bueno, es el Patricio Contreras, que actúa bastante bien. Pero estoy leyendo varias críticas, las críticas de los hombres eran un poquito más positivas, pero encontré una crítica de una mujer, ¿cómo se llama esta chica? La tengo acá, de Galia Bogolaski, que es muy buena, porque ella critica el enfoque que le hace el director, que dice que siendo una buena historia se pierde, porque una gran película podría haber sido, porque su temática en torno a la falta de deseo sexual no queda más que la anécdota. Es un tema poco hablado y poco contado en el cine. Y después compara, yo esto no la he visto, compara la historia con la serie británica Wanderlust. No, no la he visto yo tampoco. Fíjate. ¿Y la conoces? No. Ya. Entonces, pero podría Wanderlust o Wander con O. Con Wander, A. Pero yo la conocía con A. Aquí está con O. Pero el tema es que da tanto para hablar respecto a eso y lo resuelven cuando ve al Pedro Campo. Que el Pedro Campo le pega ni una mira tampoco tan... Wanderlust. Es con A, ¿cierto? Sí. ¿Ya qué dice ahí? Estoy buscando aquí, viendo, aparece algo aquí. Bueno, ella ve a Pedro Campo y se enciende al tiro, tanto que toma un vuelo para Chile y el otro no le da mucha bola, casi nada. Y empieza una persecución que de verdad no tiene motivo para que ella lo persiga. Tanto. Ella tiene suerte con los hombres, pero bueno, suerte en el sentido de que liga al tiro, como dicen los españoles. Es un buen tema de conversación, no te va a aburrir, corta, pero sí, como dice también esta misma crítica que leí recién, Galia, daba para un capítulo de serie corto, la mitad, o para dos capítulos de serie, dos temas, el tema de la hermana supuesta y el tema de la sequía sexual. Yo no he visto Te creí la más linda y Son la más puta. Sí. Pero Eres la más puta es la película anterior. No, tiene dos películas. Es la primera película, la otra Soy mejor que vos. Sí. Fíjate que... No he visto ninguna. No me ha tincado en las películas de Sandoval, con los puros títulos no me han dado gana. Sí, me pasa algo. Las dos primeras están relacionadas, creo. Sí, como secuelas. Hay un personaje que se repite, sí. Claro. Pero no lo sé, bueno, también es un género de cine entre comedia, por lo que he leído, pero no me ha tincado verla. Pero fíjate que el Dave Martina es una buena idea, es un buen tema, tiene buenos actores, pero el guión es el que guatea. Puede ser eso. Wanderlust es una serie protagonizada por Toni Collette. Sí. De una... Pero británica. Claro, claro. Que trata con el poliamor, etcétera. Habrá que buscarla. Está no sé, en Netflix. No creo que me dé para ver tanta cosa. Pero yo creo que la gente que se podría ver esta película, Dave Martina, verla, sobre todo por la música, por el tema, y después comentar y que alguien haga un remake así como bacán, bacán. Ha tenido crítica dispareja. Pero, por ejemplo, Rotten Tomatoes le da un 50%. Yo le daría un 60%. ¿Tú le pondrías más? Un 60, porque soy chilena y porque me identifico con algunas cosas. Porque destaco la actuación y destaco la música, pero no tanto más. Sí, lo que se ha destacado en el cine del Che Sandoval es el humor. Pero esto no es tan divertida, tiene momentos divertidos. Es un humor divertido. Negro, claro. No, esto no alcanza. No sé, fíjate, no me ha tincado verla. Sí, me gustaría que la vieras para poder comentar lo que podría ser. Porque para mí al final es una cuestión de posibilidades, de potencia. Claro, de a mí me carga negarme a ver películas, pero hay algunas que no veo, sí. Siempre aparecen otras que me interesan más. Mira, yo piqué porque me gustó el nombre, Dave Martina. No encontré el juego y ya también dice por ahí que el nombre es un acierto. Ahora, como dices tú, quizás una mirada femenina desde la película hubiera sido más interesante. Habría sido más que respetuosa, habría sido como más compleja, más completa. Habría sido, porque es como ridículo que vea al Pedro Campo y le dé esa tontera. ¿Sabes? Ahora, el guión es del mismo Che Sandoval. Por eso, sí. Claro, el guionista ya dirige. Él tiene control de la película absoluto. Tiene harto, por ejemplo, tiene placement. Ripley aparece. Tiene también harto aporte, la Corfo, el banco, esto y lo otro. Tiene más recursos. Pero yo creo que son recursos más o menos mínimos porque no. Bueno, viene a ser casi una producción independiente. Pero lo que sí estoy segura, que para hacer una película buena no es necesaria tanta plata. Ahí tenemos el Sexo, Mentira y Video, que gastó $300,000. Claro, claro. Entonces, por eso te digo, sí. Y esa Sexo, Mentira y Video es una película que tiene muy pocos elementos. Ahí el guión y la actuación es la económica que... la película. Claro, digamos, entonces, esta misma película, claro. Por ejemplo, gasta en los viajes, porque se va a Buenos Aires, después viene a Santiago. Entonces, tiene buenos actores y no hay nada que criticar en eso. Entonces, el tipo quizás te iba a haber esperado un poquito y haberla hecha con más profundidad. Bueno, también dice, son. Yo que creo no la hagas fuera, que hacer una película igual implica un una locura de amor. Un desgaste de tiempo, sí. de energía, sí. Y también de mucha urgencia, particularmente para quien quiere contar cosas o decir cosas. Pero desde es que lo que tiene que decir es potente, de vista, claro. No es cualquier cosa. Entonces, yo pienso que despilfarró una posibilidad de una gran película por apurón. Esa es mi crítica a lo María Romero. Claro, esta película no es para orejitas chicas, diría la... Para ojitos chicos. Para orejitas chicas. Orejitas chicas. Sí, no tanto. Tiene un par de escenas, pero es que el tema es un tema adulto y lo trata como chacota. Esa es la cuestión. Porque te podés reír de eso, de todas maneras. Pero no, te podés reír de lo que le pasa. Uno mismo cuando pasan cuestiones así se ríe. De relaciones de pareja, sexuales, estando con amiga o amigo, uno conversa cosas más o menos y te cagas de la risa. pero la mirada debía haber sido un poquito más compasiva, más empática. Más empática, sí. Sí, más empática. Tenemos también una industria cinematográfica en ciernes en Chile. Tú tenés directores consagrados ya que son jóvenes también, como el Pablo Larraín, que tiene la posibilidad, sí, de tener una productora. Bueno, tiene también él. Está Andrés Wood, que ya está en los 50. Andrés Wood es la, más o menos la edad nuestra. O sea, pues de nuestra generación. Claro. Pero pues te digo que quizás si hubiera esperado un poquito, habría dado el paro al gato, porque es un tema que, como dicen en la tele, es un tema. Quizás no tiene la sensibilidad del Helio, por ejemplo. No. Mm. Es que no quería comparar con el Helio, que para mí no tiene la mirada que tiene el Helio respecto a las mujeres, por ejemplo. Que el Helio, cuando está, sobre todo en la segunda película que vimos, la, ¿cómo se llama? Disobedience, claro. Bueno, y el guión no es de él, ni tampoco es de su partner habitual de guión. Es una mujer la que es el guión. Ya, pero inglesa, Gloria, que también el guión Gloria, es de él. Sí, claro, Gloria es una muy buena película. Incluso a mí no me gustó tanto, pero es una buena película. No, Gloria es una buena. Respecto al tratamiento hacia la mujer, es un tratamiento de respeto y de empatía. Sí. Sí, y lo mismo en La Mujer Fantástica, con todas sus deficiencias. Por eso me dolió un poco. Bueno, decía Lelio que Gloria la hizo pensando en mujeres como su madre. Claro. Y aquí el Che Sandoval está pensando en otro tipo de mujeres, no en su madre, digamos. Es que, pero puede ser su hermana, puede ser su polola, una amiga. Entonces, eso es lo que me. Porque no es que la desprecie, es que no la conoce, no la entiende. Claro. ¿Me entiende? ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Sí, sí, que no es que la trate mal, como incluso respeta su sequía. Pero de repente la hace actuar media tonta. Las mujeres actuamos tontamente. Pero no. Hace que ella parezca loca y lo mismo su pseudo hermana. Entonces ahí es cuando no. No, cuando tú me dices que no quería los personajes de alguien. Claro, eso. Estamos llegando al final. Tú a lo mejor hablé mucho. La música es muy encantó, buena. Me encantó, preciosa la música. Y la música es de este Gabriel Schochnik. Y los temas son bonitos. Él es un músico de película. Es buena, escuché varias músicas de ayer. En Argentina destacado y es bastante joven también. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Te Vas. Si no me equivoco. Te Vas se llama, sí. Y la voz es de la protagonista de la película, me decía. Sí, tú, se supone que ella es hija de una gran cantante de los años 50, 60, que era la Juliana. Y ella tuvo un éxito bastante grande en los 90 y ahora no la pesca nadie. Escuche las canciones, son bonitas. Y ojalá vea la película. Voz de Antonella Costa. Sí. El disco se puede escuchar por streaming, ¿eh? No está. Sí, yo lo escuché por streaming, pero no pude bajarlo, pero tú lograste. Sí, hay en una página están las versiones completas. Sí, y se compra por Spotify, por Amazon, sí, tiene tres formas de comprarlo. Sí. Bueno, volvemos dentro de 3 minutos con más Nota 35 milímetros, los dejamos con Te Vas. Te vas, te cierro la puerta, no me importas más. Te vas, te alejas entre sombras y te marchitas, te humillas, suplicas que te dé otra oportunidad. Cuando vuelvas a mí, una pared vas a encontrar. Y te mentí al pensar que esa frontera vas a cruzar. Mi maldición te va a encontrar, no hay vuelta atrás. Desde el día que te fuiste ya no hay nada que vos puedas cambiar. Soy inmortal, no como vos que te secas. Pensás que lastimás, pero estás golpeando tu propio rostro. Te vas sin nada, sin tus ojos, ni el recuerdo de los míos, todo me lo quedo yo. Te vas, te cierro la puerta. puerta, no me importas más. Te vas, te alejas entre sombras y te marchitas. Te humillas, suplicas que te dé otra oportunidad. Cuando vuelvas a mí, una pared vas a encontrar. Te mentís al pensar que esa frontera vas a cruzar. Mi maldición te va a encontrar, no hay vuelta atrás. Desde el día que te fuiste ya no hay nada que vos puedas cambiar. Soy inmortal, no como vos, que te secas. Y ya volvimos, estamos en Nota en 35 milímetros desde Radio Leufú, la Gisela Valenzuela en un micrófono, Marco Valenzuela, o sea, yo en este otro micrófono, y el José en los controles, José Elías. Oye, yo fíjate que vi una película que quería ver hace harto tiempo, y aprovechando que andaba por acá Gustavo Fontana en Concepción, no creo que lo podamos ver directamente, pero hubiera sido interesante conversar con él, fíjate. Y escucharlo más que conversarlo. Yo vi El Limonero Real, una película que ha sido destacada entre las películas que ha hecho Fontán. Primero porque acomete la empresa de adaptar una novela que es inadaptable, que se llama igual, El Limonero Real, de Juan José Saer. Una novela que ha sido considerada como el equivalente quizás a Ulises de James Joyce, pero argentino. Y especialmente por lo que hace con el lenguaje. Toda la vuelta. Y el uso también de la palabra impresa, diría yo, fíjate. Yo estuve el uso viendo, de la palabra en general. Pero también la impresa. Por eso, por la yo palabra. Estuve viendo la novela, no la podía leer todavía completa, pero estuve revisándola. Y tiene fragmentos que son prácticamente grafemas que no tienen significado alguno y difícilmente podrían ser vocalizables. Sectores en una página que es una tachadura, un bloque negro, como cuando uno ve estos informes de la CIA. Es como arte conceptual. Y es una historia también mínima, así como el Ulises de Joyce transcurre en un día. Acá son 300 páginas que cuentan también un día en la vida de Wenceslao. ¿Cuántas páginas? ¿Cuánto tiempo transcurre? Un día. ¿Y páginas 450? 300 páginas más o menos. Wenceslao, un hombre que vive con su mujer que no tiene nombre en la novela y en la película tampoco, en una isla del Paraná, una pequeña isla. Lo que hace Fontán en esta adaptación, en que no puede, o sea, a ver, una cosa es la palabra escrita, la palabra impresa, y otra cosa también el lenguaje del cine. Sí, po. Entonces, ¿cómo llevas tú eso al lenguaje del cine? Es la cosa que resuelve magistralmente Fontán. Y la resuelve bien, po. Pues digo magistralmente, lo que él usa no es la palabra, sino que usa las imágenes, los sonidos y el tiempo. El significado. ¿No? No hay significado. ¿Complejo entonces? Pues. Claro, porque es una obra tremendamente abstracta en la simpleza de la historia que cuenta, porque es el último día de un año en que se hace una fiesta familiar. ¿Ya? Ella, que es la mujer, no va porque todavía está en duelo por la muerte del hijo que ocurrió hace 6 años atrás. Y en la novela son las digresiones, los pensamientos, etcétera. En la película tú no puedes hacerlo, caería en una verborragia que no necesitas el cine para eso. Ya. Entonces, ¿cómo lo resuelve él? Lo resuelve a través de la estilización, a través de los planos. Lo que él, en vez de jugar con el lenguaje oral, juega el lenguaje del cine. Qué maravilla. ¿Es larga la película esta? 72 minutos. Es una película breve. Sí, porque es no quiero decir densa en el mal sentido de denso, pero espesa, ¿no? Una película. Es una película espesa. A mí me recordaba alguna. En gran parte, fíjate, Sama. De, no la veo, Sama. De la Lucrecia Martel, pero. Sama tiene una historia, po. Sama tiene un desarrollo, tiene un plot. El tiempo está suspendido porque el protagonista está esperando que lo trasladen, pero acá el tiempo está suspendido porque todos los días quizás son iguales. Cuando uno está con depresiones así, po. En ese lugar, porque ni siquiera es un pueblo, sino que son casas dispersas, es el campo. Y llega familia de fuera, que llega familia de la ciudad, etcétera, pero lo que se dice no tiene relación. Mayor importancia. No. En algún momento incluso las voces están desfasadas de la acción. Hay mucho desenfoque, mucho fuera de campo, mucho plano del río que deviene el tiempo, ¿no? Pasa el transcurso de las cosas. Claro, es una película bellísima en lo visual. Y potente, fíjate, en lo que... como experiencia, o sea, es lo que uno dice el cine como experiencia, no necesitas tú una historia, precisamente. A mí me gusta el cine que cuenta bien la historia. A mí también me gusta la historia, me gusta la historia. Así como me gusta también esa literatura como la Truman Capote, que sí. También te cuenta una historia. Pero también este cine tan estilizado, yo siempre te he comentado que me gusta mucho y mi ideal de cine es aquel cine en el que no pasa nada. Es que la diferencia es que el que no pasa nada, igual está narrando... una está narrando lo que le pasa a una mente, un corazón, que está con... Tiene también su historia, solamente que la historia es aparentemente plana. Claro, claro. Pero a mí me gusta también, por ejemplo, para nada plano, pero también la Nevardá, por ejemplo, ella no tiene un argumento lineal, sino que son sus recuerdos, y en sus recuerdos como que mezcla cosas, pero tiene tanta belleza en sus imágenes que aunque no contara nada... Tú te dejáis llevar porque las imágenes son bellísimas. Claro, acá es la, como te digo yo, el principal recurso es la imagen, el sonido, la juxtaposición de ellas, la cosa dialéctica que tiene el cine en sí, digamos. ¿Quiénes actúan? Germán de Silva, Patricia Sánchez, Rosendo Ruiz, Eva Bianco, Gastón Ceballos. Pero actúan casi mudos. Claro, o sea, hay diálogos, pero los diálogos no son una cosa tampoco tan... Yo diría tan fundamental. Te enteras de cosas, te enteras del duelo de la mujer, te enteras de el abandono de unos niños que viven ahí en el campo. Vas viendo todo ese discurrir también y de gente medianamente pobre, podríamos decir. El guion es del mismo Gustavo Fontán, la fotografía es de Diego Poleri, la fotografía es muy muy buena fotografía. Y el sonido, que también es impresionante, como diseño de Abel Tortorelli. Ya. Es una película del año 2015. Es bueno dar estos datos porque cuando hablamos de lo que es el lenguaje del cine, lógicamente, más allá de lo que puede ser los parlamentos, lo textual, digamos, las palabras, está también lo que se hace con la imagen y el sonido. Y el tiempo. Y esto acá es claramente... Eso es lo que... Lo que destaca el ¿Sabes qué me acordaba? El tiempo. Desde que vi esta película de Agnes Varda, que he visto otras películas, pero estos días incluso andaba buscando cosas así, de cuando leíamos o veíamos cosas de Wim Wenders en los 80. En ese tiempo el Wim Wenders era como más inteligente y más sensible. O por lo menos nosotros lo veíamos así. Y hablaba de lo que le pasaba a uno. No importa que afuera no pasaba nada, pero por dentro de uno pasaban tantas cosas. Y uno quería, que no hallaba cómo contarla o cómo expresarla, y las veías en el cine. Bueno, y en ese cine event también el tiempo era una cosa fundamental. Sí, pues te digo. Y ¿se te fue? Se me fue la onda. No, quiere decir que yo también tengo como cierta obsesión con el tiempo. El tiempo es un concepto súper difícil de definir. Para mí, por eso digo, en ese tiempo lo tenía yo como súper... asumido. Después con la vida no me fue quedando tiempo para pensar en el tiempo, pero ahora otra vez con la cercanía ya con son los últimos, uno tiene que asumir que ya no te quedan 50 años para adelante, sino que tenías 50 años para atrás y para adelante quizás mucho menos. Otra vez el tiempo y la gente se ríe porque digo que lo siento en la oreja. Y vi otra película más refería al tiempo, pero no es el mismo concepto de tiempo del libro real. Sino que acá el tiempo es tema, así como en la serie Dark, ¿no? En que el tiempo es, el tema es los viajes en el tiempo, en Dark. Acá está una película, fíjate, que me llamó la atención porque estaba leyendo por ahí una crítica de Midsommar, la película de Ari Aster, que me tengo muchas ganas de ver. ¿Cómo se llama esa? Midsommar. ¿Pero la película se llama así? La de Ari Aster. Pero sí, ahí apareció una referencia a esta película que se llama The Endless, El Infinito, que es una película codirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, que además son los protagonistas, y se reparten además los roles de guión y fotografía. O sea, una película sumamente... ¿Y ellos deben ser pareja? No. ¿O muy amigos? Son una dupla creativa. Ellos han hecho 3 películas. Hasta el momento está la tercera película, del año 2017. Han hecho antes una que se llama The Resolution, si no me equivoco. Y en esta película de El Infinito toman unos personajes de ahí. Y otra que se llama The Spring. Algo así como la fuente. La torrente o primavera, sí. No, la fuente, en este caso, el manantial. Sí. Y tienen ellos un rollo con lo fantástico desde el punto de vista lovecraftiano, más o menos. Ya. De hecho, El Infinito se inicia con una cita de Lovecraft, donde habla del terror y que lo más potente del terror es aquello que es lo desconocido. Sí, po. Y son dos hermanos que han arrancado de una secta que esperan la ascensión con los ovnis y reciben una, y eso ha ocurrido 10 años antes, y reciben una cinta de una chica que vivía en la secta, ya, y deciden volver, y ahí se encuentran con que esta gente está igualita a 10 años atrás. El tiempo no transcurrió. Y van cachando que la cosa es que... Voy a ir acortando un poco porque nos queda un minuto. ¿Ya? Están en un bucle temporal. Ah. Ahí el tiempo da vuelta. Pasa en banda, digamos. Claro. Disco rayado. Ocurren, claro. Y hay unos personajes que están cerca del lugar. En un lugar no se ven 3 lunas por lo demás. Ya. La película tiene una fotografía en tono verde, así como foto Polaroid, muy muy bonita. Tiene un muy buen trabajo del suspenso y del ritmo y de la cocción a fuego lento hasta la resolución. Es una película interesante y entretenida. Para quienes les gustan películas como Coherencia, no sé si... No me acuerdo. La cachai esa... películas de cine fantástico que te dejan con preguntas. Esta es una película que vale la pena ver. El Infinito. Y llegamos al final del bloque. Vamos a pedir con una canción importante. Buena canción. Una versión de La Casa al Sol Naciente, de un cantante que se llama... Él toma el nombre de álbum Leaf y canta Emily Zuzik. Y la canción esta aparece en varios momentos en la película y también en la base de la música de la película. Así que recomendamos a El Limonero Real, hay que buscarla, y El Infinito. Dos películas muy, muy distintas, con distinto valor, diría yo. Me quedo con El Limonero Real, pero interesantes. Volvemos dentro de 2 minutos 40 segundos con más nota en 35 milímetros. She to do. Y ahora estamos de vuelta después de escuchar La Casa al Sol Naciente, House of the Rising Sun. Me gusta esa canción. De la película The Endless. Ya estoy buscando las otras dos películas, las tengo esta dupla. Quiero ver esta primero para ver si me entusiasma. Perdón. Oye, yo quería hacer una invitación mientras tú preparas tu noticia. Invite. No, el día lunes, este lunes 26 creo que, ¿o no? Sí. Sí. A las 17 horas en la Casa de la Cultura de Chiguayante hay un taller sobre dramaturgia, es decir, un taller introductorio de cómo escribir dramaturgia, cómo escribir guiones, no, pero dramaturgia, y está presentado por la profesora de lenguaje, actriz, que también se ha ganado unos premios por escribir, por textos para presentaciones, monólogos y cosas así, que es la Carolina Jara. ¿Tú la conoces, la Carito? ¿La Carolina Jara? Sí. Pero otra Carolina Jara, la que tenés tu amiga. La Carito. Ya, sí, sí. Ya, y ojalá que vaya harta gente. Es gratuito. Las 17 horas en la Casa de la Cultura. Es muy buen taller. No hay que inscribirse. Es cosa de llegar nomás a las 5 de la tarde y... Yo creo que mejor inscribirse, pero en la Casa de la Cultura se puede preguntar por teléfono. Ya, no hay inscripción vía web. No me fijé, no. Porque me llegó la invitación y yo le conté con unos chiquillos del liceo y vamos a ir con un grupo del liceo. Ah, bueno, quizás revisar la página web de la Municipalidad de Chiguayante, claro, permita, y de la Casa de la Cultura, sí. Además. Ahí si encuentro una invitación. Ay, tengo una, la voy a mandar a la página nuestra, del Facebook. Pongámosla en el fanpage. Sí. Siguiendo con estos talleres, fíjate, el sábado, entre las 2 y las 5 de la tarde, se va a desarrollar un taller de cinematografía poética en la Esquina Rosada, a cargo de Nicolás Barría González. La Esquina Rosada queda en Vilumilla 899, esquina Las Heras, ahí a una cuadra de Los Carrera, y tiene un costo de 5.000 pesos. ¿No es caro? No es caro. Hay que llegar ahí e inscribirse. Pueden llegar un poquito antes de las 2 para hacer todo el trámite y participar de este taller de cinematografía poética, que se hace con el objetivo de socializar herramientas para la escritura utilizando saberes que la poesía ha descubierto para mejorar la capacidad sinestésica de mostrar, de hacer aparecer el cuerpo, el tiempo y el espacio en cualquier obra de arte. Eso es lo que dice el comunicado que me llegó a través de Amantes del Cine Bio Bio. Así. Oye, es que... ¿Esa revista El Amante Argentino todavía existe, no? El Amante del Cine me parece que sí, pero no la he visto. Re buena. No sé, no se llama El Amante nomás. O El Amante, no me acuerdo, pero era una revista de cine. Habría que buscarla, fíjate, yo no la he buscado. Lunes cinematográfico. Este lunes hubo película, pero llegó tarde la comunicación. Yo pensé que no había. Se dio la película Me Enamoré de mi Mujer, una película francesa. Y este lunes 26 se presenta la película Paula, una película alemana biográfica acerca de la pintora Paula Modersohn-Becker, dirigida por Christian Schwoshoff, una película del año 2016. Actúan Carla Yuri, Albrecht Zug y Roxanne Durán a las 3 y a las 7 de la tarde en el Teatro de la U de Conce, ahí frente a la plaza, 1.200 la entrada, para estudiantes 600 pesos. Así que ya saben, quienes quieran ver cine alemán, cine también acerca de artistas, hay una película que puede ser interesante. Se mantiene ya en ISAT este ciclo de películas de Carolina Driasola y José Luis Sepúlveda. Ya, la semana es todo agosto. Todo agosto, el 26 se presentan o se exhiben a las 11 de la noche por ISAT, El Peje Sapo y El Destapador. El Peje Sapo ha tenido muy buena crítica, es una película que ya tiene sus años, no me acuerdo cuántos, si 10 años por ahí. Así que es una buena posibilidad de ver las películas de... Y una cómoda posibilidad. Claro, desde la camita, si uno quiere, en la casa, si es que tiene cable además. Sí, pues. Ninguna está fría, una del 2007 es el Peje Sapo, 12 años atrás ya. Y eso es todo lo que hay. Ah, me faltaban los martes. El martes. No, este martes no hay Pensar, Sentir, Mostrar el cine porque generalmente a fines, la última semana del mes se daban películas de Miradoc y este mes no había Miradoc. Sí, en septiembre. Así es que esperaremos la nueva programación de septiembre de Pensar, Sentir, Mostrar el cine en la Alianza Francesa. No hay hasta ahora. Perdón, todavía estoy con esta. ¿Cómo se dice? Me faltó una agüita. Convaleciendo. Sí, mira, estrenos en cine comercial, en multisalas. La esperada era hace una vez en Hollywood de Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, la chilena Lorenza Izzo también. Que una película que ha tenido súper buena crítica. Parece que Tarantino logró hacer algo distinto a lo que ha hecho. Bueno, Tarantino tiene un cine que irregular. Yo diría que es irregular. Además es como que se apropia de cliché y rearma algo. Es un cine muy pop el de Tarantino. Sí, es pop, absolutamente. Ha creado escuela. Pero eso no es necesariamente malo. Yo iba a decir una cosa fea porque iba a decir. Algún tiempo Wim Wenders hizo muy buenas películas y después hacía buenas bandas sonoras. Tarantino hace muy buenas bandas sonoras, sí. Porque siempre elige canciones. No, tiene un gusto. Claro, es un gusto. Digamos que es muy buen curador de películas. Sí. Y también elige muy, o sea, el gallo sabe de cine, sabe de música, es un testimonio de la época antigua. Yo lo que destaco Tarantino es su capacidad de escribir diálogos que son delirantes. Muy pues potentes. Te digo, no, yo lo destaco, o sea, lo rescato y lo destaco porque quizás el mismo hecho de ser pop es lo que conecta con ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, ver al John Travolta hablando de hamburguesas con el compañero de asiento, o verlo caminar con su cara de hueón y te muestra la época en que se filmó, o sea, tú, ¿cachai? El principio de los 90, pues. Los perros de la calle para mí sigue siendo la mejor película de Tarantino. Buena. Jackie Brown también me gustó mucho. Ya con Kill Bill anduve. No, a mí me gustó que no la vi entera. Yo vi una de Django, pero Django era un actor afroamericano. James Fox. Jamie Fox. Que era extraña, la vi en el bus cuando venía de vuelta, pero sí. Tenía algo. Yo vi Los 8 más odiados, que igual tiene su gracia, pero igual siempre trabaja con buenos actores y acá tiene un reparto que es de lujo. Es una mirada de los fines de los años 60, quizás parecía lo que uno puede ver en una película que me gustó mucho por Thomas Anderson que se llama Inherent Vice, Vicio Propio se llamó. Sí, la vimos esa. Sí, yo la vi por lo menos con Joaquín Phoenix. Cuando el tipo era un detective marihuanero, ¿no? Claro, claro. Sí. Es más o menos la misma época. Son dos cines distintos y dos directores distintos. Si no han visto Inherent Vice o Vicio Propio en castellano, búsquenla por ahí porque vale la pena. También se estrena una película que ha tenido muy buena crítica, una película inglesa una directora que es de origen indio, la Gurinder Chadha, que hizo un segmento de esta película coral que se llama Paris Je T'aime. Esta película se llama La Música de Mi Vida, en inglés Blinded by the Light, como la canción de Bruce Springsteen del famoso disco Greetings from Asbury Park. Y es la historia de un joven de origen pakistaní que quiere escribir poesía y a través de un amigo le presenta la música de Bruce Springsteen a mediados de los 80, está ambientada. Buena, buena. El año 87, fin de los 80, cuando está toda la movida techno, pop inglesa. La New Wave, claro. Y Bruce Springsteen es una música totalmente ajena a eso. Y este chico de origen pakistaní, pero es inglés, se identifica con Springsteen y comienza a escribir poesía, etcétera. Una película que parece que se ve muy buena y que está en cierto modo relacionada también con una película que se llama Yesterday, que se va a estrenar en septiembre, que es de un chico de origen indio pakistaní. Claro, son iguales. Que tiene un accidente y despierta en un mundo que no conoce a los Beatles. Y el que quería ser músico famoso empieza a cantar canciones de los Beatles y se hace famoso en ese otro. Pero o sea, la película Yesterday que se estrena más adelante. Blinded by the Light o La Música de Mi Vida se estrenaría. Pero yo cegado por la luz, La Música de Mi Vida quiere decir lo mismo. En Cinemark. si es que las cosas andan bien, porque realmente las sacan de cartelera. También no le tengo ni una fe. Se estrena Presidente bajo fuego, que sea Angel Has Fallen en inglés, de Rick Roman Vogue, que dirigió In the Shadows, con Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith y Piper Perabo. Que es la tercera película, una serie de un agente que se llama Mike Banning y que lo encarna el Gerard Butler. Una película de acción. A quienes les interesen las películas de acción la pueden ir a ver. Y la otra es Boda Sangrienta, Ready or Not. Ay, ¿listo o no? El Juego de Tronos. De Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, con Samara Weaving, Adam Brody, Mark Richerny, Andy McDowell. La Andy McDowell está haciendo este tipo de película. Que una película entre, parece, comedia y terror, que tienen por ahí, leía críticas, decían que tenía cosas muy efectivas y otras no tanto. Y al final la película se diluye. Pero eso es lo que... Quizá cuando pasa justo cuando hay buena historia y se aguan. Sí, pero esperemos que la música de mi vida se dé acá. Y también Érase una vez en Hollywood. Yo creo que es una película que vale la pena verla. Y hay que echarle la pelea con ir a ver esa o Araña, que no hemos visto todavía. Araña me dicen que es fantástica, o sea, muy buena, que vale la pena ver. Yo he leído por ahí que alguien escribió, una amiga mía en Facebook, que era una película incómoda, la había hecho sentir mucha tensión. Yo creo que hay una cosa ahí que te pone en la piel de personas que son completamente opuestas a ti misma, digamos. ¿O quizás será que uno ve cosas terribles que uno también comparte? Puede ser todo eso. Porque hay, es tan doloroso ver que uno también que tiene el lado negro. Cosas que se comparten y cosas que no. Así es que, bueno, habrá que ver Araña. Yo tengo muchas ganas de verla. Vamos a ver qué se puede hacer para ir al cine. Ojalá que alguien consiga por ahí y nos pasa la película. Así que, bueno, ya empezamos a despedirnos de Nota 35 milímetros. Se daba Tiburón estos días, fíjate, en el Cinemark, pero no sé si hay una función nueva la semana que viene, porque se daba ayer. Lo he visto tantas veces, no, ya no. No, pero para los cabros jóvenes que no tienen ni idea de lo que es tener miedo a un tiburón. Ya, vamos a despedirnos con California Dreaming. Linda canción. La canción de Mamas and Papas, pero la versión de José Feliciano. Preciosa versión. Que aparece en la muy buena banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood. Era una en Hollywood. Oye, pero están buenos los actores también, quiero verla. Ya, nos vamos. Hasta el próximo jueves. Sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Along the way, well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher digs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Such a winter's day. If I was in LA.